momento un pad en el que se pueden consultar los puntos del día. Espero que sea suficiente. No sé si cabrá todo el mundo. Perdona, creé yo la herramienta y no me acordé del tema de la limitación, con lo cual si no, pues he trasladado otro documento. ¿Lo habéis trasladado ya o no? Vale, lo voy a pasar a bueno, a otro que tenemos por aquí. Vale, gracias. User joined your channel. Bueno, ¿estamos todos? Empezamos. Si os parece, como vamos a hacer la actualización por provincias, podemos indicar al lado derecho de nuestro nick la provincia nuestra, ¿de acuerdo? Vamos a indicar la provincia. User in your channel timed out. User left your channel. User entered your channel. User disconnected from your channel. Vale, veo que podemos empezar por Madrid. ¿Alguien de Madrid quiere empezar? User entered your channel. User in your channel timed out. Carmelo, ¿tú quieres empezar? Bueno, es que si se trata de hablar de proyectos concretos, ahora mismo estoy enviando un correo para los de Madrid que no sepan que se está produciendo la reunión para que se conecten ahora mismo y que estén conectados a Internet, que sé que hay algunos. Y yo solo puedo hablar del avance del proyecto que estoy desarrollando, que es el medio de comunicación, que es la Tortuga Azul. Pero no sé. Valencia. Estamos preparando la feria alternativa que va a ser esta semana. Tony, no se te oye. André. Bueno, en realidad, ahora que lo explique el tema de la FIRA, porque aunque algunos de aquí ya lo sabéis, hay gente que todavía no sabe que estamos preparando la FIRA alternativa aquí en Valencia, ahora mismo supongo estará listo, que nos lo explique. A ver, ¿alguien de Pontevedra? Hola, buenas tardes. Nosotras no tenemos ningún proyecto en desarrollo en la provincia de Pontevedra. Bueno, ahora mismo estamos organizándonos un poco porque estamos todos bastante liados, pero bueno, principalmente estamos haciendo activismo sutil todos los días. Pero ningún proyecto en concreto remarcable. Hola, sí, estoy. Vale, perfecto. Bueno, pues en Valencia estamos, todo lo que es coordinación, estamos organizándonos para la gira alternativa, juntando material, generando también material de difusión como son folletos, flyers y demás. Ya voy a poner a disposición de todos los resultados que estamos teniendo, que son interesantes para otro tipo de difusiones o gente que quiera utilizar el mismo material. Pues creo que por ahora estamos en eso. Va a ser este fin de semana ya al principio, 3 días, y se van a hacer proyecciones, charlas, y vamos a tener un puesto, un stand ahí para resolver dudas, dar información, etcétera. En general estamos ahora mismo ocupados con eso. Muy bien, ya nos contaréis. Ardile, ¿nos traes algo de Madrid? ¿De Madrid? Pues en Madrid, el equipo ha seguido hasta ayer en la Campada Sol. No puedo informar mucho sobre esa parte. Y Arancha y Arabiela siguen currando en el equipo de educación. Y de noticias así interesantes, que el 24 nos harán una entrevista en la radio del Círculo de Bellas Artes. El 24 de junio. Muy bien. Bueno, pues por Granada. Nosotros hemos estado por el tema de las acampadas, pues empezamos informando a la gente, repartiendo material. Lo que pasa es que vimos que era mejor, pues, que se hablara sencillamente de la economía basada en recursos, no se hablara necesariamente, a no ser que nos lo pidieran, sobre el MZ. Creemos que lo más importante ahora mismo es sencillamente que la gente se informe y resolverles las dudas que tengan, las objeciones que tengan, e intentar que se familiaricen con eso. Desgraciadamente no pudimos proyectar Moving Forward, ya que se consideraba, no sé por qué razón, que podía confundir al personal, a la gente, y crear hacer que tuvieran menos apoyos. La verdad, parece curioso, ¿no? El caso es que finalmente lo que hemos insistido en la vía de sencillamente informar a la gente, y lo que hemos hecho, lo que se hizo hace un par de semanas, fue proponer para la asamblea, proponer un grupo de debate sobre modelos económicos alternativos, y se dio el ok, y ahora mismo, pues, los sábados nos estamos reuniendo en la Plaza del Carmen para hablar sobre la economía basada en recursos, o cualquier cosa que de la cual la gente quiera hablar, un poco en el sentido de no seguir pensando ahí, como yo digo, dentro de la caja, sino fuera de la caja, porque la gente, a la hora de hablar de economía, pues sigue pensando desde dentro de la caja, y creemos que es necesario que la gente dé un paso adelante y vea la economía, y vea la cultura incluso la política desde otros puntos de vista. Pero vamos, no está cerrado ni mucho menos a la economía basada en recursos, porque es un grupo que está abierto a todo el mundo y pues se puede hablar pues de lo que sea, sobre economía modelo Parecón o sobre bancos de tiempo, sobre lo que sea. Y a ver, vamos a ver las siguiendo aquí por las provincias. Bueno, aparte, por supuesto, los compañeros de la provincia continúan colaborando en los equipos de trabajo que tenemos a nivel nacional e incluso internacional. Quasar, de Sevilla, dinos algo. Pues aquí está paradita la cosa. Acabo de dejar un mensaje en el grupo de Sevilla para que se metan en el TeamSpeak y eso, y a ver si colaboran un poquito. En la manifestación del 15M y eso hablé con Rafa Bar, con Tyler, que son de Sevilla, pero no los veo por aquí nunca, no sé. Una pregunta, ¿has contactado con Robert? ¿Sabes algo de él? No. Vaya, bueno, a ver si se recupera un poco la comunicación, porque Robert era un miembro muy, bueno, muy activo en su momento y creo que sigue haciendo difusión por su cuenta. A lo mejor simplemente no sabe que hay gente en Sevilla, porque cuando lo conocimos en Valencia estaba un poco frustrado, ¿no? Porque no había gente, pero esto hace ya un año. Con lo cual, ¿sabes quién te digo? No sé quién es Robert. Pues ahora te pasaré la información, ¿vale? Vale, gracias. A ti. Estábamos hablando que Limanji y yo ahora mismo, que sí que hay un proyecto en concreto que se le ocurrió a un compañero y queríamos preguntar si lo veis factible o creéis que podría ser contraproducente. Él lo que se le ocurrió es, de manera ilegal, llenar carteles publicitarios con propaganda de, no del movimiento CSC, sino de una economía basada en recursos y con eslóganes que invitan a hacer reflexión. ¿Qué os parece? Pero sin datos comprometedores del movimiento, por supuesto. Es decir, no mencionando al movimiento, pero dejando en manifiesto el sistema económico corrupto. A ver, impresiones. Bueno, en primer lugar, que matice, si podrían matizar lo de ilegal, ¿a qué se refiere? Digo, ¿hasta qué punto de ilegal o cómo es eso? Simplemente, los carteles publicitarios están en... son privados, ¿no? Porque están en recintos de vecinos, de ciudadanos, etcétera, ¿no? Entonces es ilegal desde el punto de vista que no le estamos pagando a la persona, como hacen las anunciadoras, para publicitarnos en sus paneles. El problema se solucionaría simplemente con que nos lo tapen, ¿no? Pero en el transcurso que no lo tapan, habrá gente que los vea. Bueno, yo os animo a que utilicéis sobre todo la imaginación. Lo que estaría guay es que la describierais un poco mejor la idea, si os parece, en el apartado del foro que creo que es para imagen, bueno, ahora mismo no me acuerdo, en la parte de creaciones del movimiento creo que es, o en proyectos, si os parece, no sé, donde veáis más adecuado hacer un hilo en el que en el primer mensaje se especifica un poco toda la idea, el proyecto que tenéis en mente y así pues recibís un poco de feedback si queréis. Lo haremos, pero antes de ponerlo en el foro tendríamos que hacer una reunión interna y de momento no hemos podido hacerla porque hemos estado fuera con las acampadas y ellos también han estado, en concreto dos, que son los que están, permanecen más activos, han estado con las acampadas de... digo, perdón. Y entonces eso, de momento no hemos podido realizar la reunión, pero en cuanto la hagamos, que será para la próxima semana, subiremos algún borrador de la idea. Ok, nos dejamos al... Sí. Perdón, Icabot. También, bueno, yo personalmente, esto ya es a título personal, pero si conocéis, si tenéis así en mente alguna valla publicitaria que pueda, no est- o sea, que sea algo así discreta, que no esté muy a la vista, que no sea algo donde vamos, que vaya, pueda haber problemas a nivel legal y tal, sino que una que veáis que lleva mucho tiempo así abandonada, que no pone nada y tal, y queréis hacer una prueba, una demostración un poco, como un piloto, una prueba piloto así para enseñar un poco a lo que os referís, y yo creo que es la mejor idea, porque luego si a la gente simplemente lo ve en el foro o en el Facebook y le gusta la idea, la van a ir replicando, y si se comenta, se dice que puede que sea contraproducente por ser ilegal o por el precio de los recursos que hacen falta para hacerlo, lo que sea, pues nada, pues ya se queda como una anécdota. Lo digo más que nada porque una imagen vale más que mil palabras. A veces te puedes tirar escribiendo dos folios para explicar un proyecto y si simplemente haces un ejemplo, aunque no sea ni siquiera real, que simplemente hagas una foto a una valla publicitaria de las que te refieres y con el Photoshop o incluso con un collage así manual le añades lo que más o menos la idea, que quede más o menos clara la idea, pues ya eso yo creo que lo deja muchísimo más claro a lo que te estás refiriendo que una explicación así muy larga. Bueno, a ver, ¿alguna otra provincia de la que no se haya hablado? Bueno, pues si no hay más actualizaciones desde las provincias, podemos pasar al siguiente punto, si os parece. Dime, dime. ¿Nadie va a contar lo de la fira? ¿O me lo he perdido o es que me he dado unos golpes por el pasillo? Te contamos rapidito otra vez, no pasa nada. A ver, la fira alternativa, no sé si sabéis exactamente lo que es, pero bueno, es una feria que se organiza por un colectivo en concreto, pero que engloba muchos colectivos y que, bueno, las condiciones son sencillas, no ser ninguna organización política, no, aceptan organizaciones políticas, pero no partidos políticos, perdón. No ser un partido político, no ser un grupo religioso y estar autofinanciado, me parece, autogestionado y demás. Bueno, nada, esto se ha celebrado desde hace mucho tiempo y bueno, empezamos a participar el año pasado. Ponemos un stand del movimiento. He de decir que me costó bastante, bastante explicar el movimiento a los organizadores. Porque, bueno, ya tienen sus esquemas pasados, ¿no? Y cuesta mucho. Bueno, entonces sois socialistas, ¿no? Entonces sois anarquistas, ¿no? Y, bueno, en fin, que nada, que vamos a participar durante los días viernes, sábado y domingo. Todo el día hay una grandísima afluencia de gente, con lo cual es una muy buena oportunidad. Y además hemos solicitado dos espacios comunes para hacer el viernes una proyección de Moving Forward y el domingo una charla. Vamos a copiar la conferencia de Pistono y vamos a hacer una charla. En principio es eso, vamos a empezar con el montaje. O sea, mañana ya empiezan a montar y tal, y el jueves, y viernes, sábado y domingo, pues a muerte allí. y eso es lo que es, estamos organizados en turnos y bueno, hablamos con muchísima gente, pues está muy bien para refrescar listas de correo y ampliarlas y bueno, es básicamente difusión de BR desde un lugar fijo y también pues con nosotros dando vueltas por ahí, hablando con los otros colectivos, que es bastante, cuando ya estás harto de estar en el stand, es bastante ameno ir por los otros colectivos pues comentando y tal. Hay un poco de todo, hay un poco de todo, os imaginaréis, pues hay asociaciones de barrio, hay, bueno, de todo. Y nada, allí estaremos, empieza el viernes. Hola, Carmen. Buenas noches, estoy un poco malita, por eso hablo poco. ¿Qué te cuentas? Pues eso, que aquí estamos con una reunión a medio terminar y bueno, hemos dejado en Sol una sola tienda y estamos trabajando por turnos allí, bueno, por turnos. Hemos dejado de trabajar por turnos, perdón, pero es que estoy con un catarrazo que no me entero muy bien. Y bueno, seguimos yendo a difundir y seguimos estando por ahí. Muy bien. Entonces, siguiente punto. A ver, Emilio y Lorena. Sí, bueno, a ver, tenemos unas cuantas cosas que contaros, es puramente informativo, si no es que surge cualquier idea. Entonces, bueno, empiezo por la primera. Os voy a pasar ahora el link o vamos, ¿hay alguna manera de enviar un correo y que nos llegue a todos? Sí, hay manera, pero un poco complicado hacerlo así rápidamente. No, bueno, da igual, ahora lo miramos, pero bueno, la cuestión que lo tengáis todos, si no ahora lo compartimos de cualquier otra manera. A ver, simplemente es un mensaje de correo electrónico que hemos recibido sobre la nueva organización europea, entre tantas otras informaciones. Bueno, me gustaría recordar para que no lo hayamos comentado ya, aunque llevamos semanas ya hablando del tema y tal. A ver, bueno, llevamos mucho tiempo mirando un poco el ombligo aquí en España y han pasado muchas cosas. A nivel internacional se están organizando muchas cosas, se están teniendo muy buenas ideas y bueno, con este lío de coordinación, de bueno, luego con lo de Vixi, ¿no? Vixi continúa trabajando a tope con el equipo lingüístico, pero ya sabéis que era un poco nuestro nexo internacional. También sabéis que Ravana pues está en la mayor parte de los encuentros internacionales, que bueno, toma grabación y demás. Y bueno, decidimos que en vista de que Vixi nos dejaba en ese sentido y haciendo un poco equipo con Ravana, tanto Emilio como yo, pues vamos a intentar servir al movimiento como nexo internacional. Mañana vamos a llevar el informe del viernes a la reunión internacional y bueno, vamos a presentarnos y tal, aunque ya la mayoría ya nos conoce incluso en persona, pero bueno, ya en plan oficial para trasladar el informe y demás. Bueno, en este sentido, con toda la información que había, voy a empezar con una cosa, es la nueva organización europea. Nos llega un email, uno de tantos, y bueno, explicaba habrá muchos de aquí que estaréis suscritos a la misma lista de correo, ya lo tendréis. Pero bueno, es en referente a una nueva organización europea. En lugar de haber un coordinador europeo, esta vez se ha organizado de manera que varios coordinadores se han asignado una serie de grupos de países y entonces hay más de uno. Digamos, en lugar de haber un coordinador europeo, pues hay varios y cada cual pues engloba 3, 4, no sé cuántos son países. Nosotros todavía no conocemos bien a la persona que coordina el grupo número 4, creo que es en el que está España. Pero bueno, todo eso era simplemente informaros que pues vamos a ponernos en contacto con esta persona y, a ser posible, para que nos explicase mejor o simplemente como invitación, queríamos invitar a alguna reunión nacional o alguna cosa para hablar con la persona que nos coordina. Bueno, esperando también que esto sirva para que luego cualquier persona no le venga de sorpresa que la organización es diferente a la que era y diga, ¿esto quién se lo ha adjudicado? ¿Quién? Etcétera. Porque hay gente, no los que estamos aquí, pero hay gente que no está muy informada del movimiento y, bueno, ya sabemos que todas estas cosas, estas decisiones se toman en reuniones y estando todos de acuerdo. Nada, sin más, voy a intentar ponerlo, ¿lo pongo en un documento como los que estamos usando para...? ¿Lo pongo en el mismo documento de la reunión, si queréis? Al menos para que lo podáis visualizar todos ya. Lo único que está en inglés, que no me ha dado tiempo a traducirlo, me estoy preparando la conferencia, estamos traduciendo otras cosas y no me ha dado tiempo. Os lo pongo ahí y si queréis que lo lea a grandes rasgos, lo leo, pero es lo que os he explicado más o menos. Simplemente cuando tengamos más información, podamos conocer a esta coordinadora y podamos hablar con ella o incluso invitarla a que se pase, pues lo haremos y ya está. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Bueno, pues como queráis, podéis poner el documento en cuestión pues aquí mismo o podéis crear un Google Docs, lo que vosotros veáis. Bueno, ¿y qué tal el programa? Sí, Deck. Sí, se podría hacer una revisión de los puntos que se están tratando porque, pues bueno, algunos estamos con algunas cosas aquí en casa y no puedo seguir los mismos puntos de los que están tan pendientes del ordenador o como otras personas están tan pendientes en este caso. No, por supuesto. Lo decía, bueno, a nivel de chapter, que no estábamos teniendo el nexo, ¿no? Que antes nos mantenía informados de lo que había fuera, no que estemos solo atendiendo a lo local, sino que en realidad teníamos como grupo un agujero en ese sentido y estamos intentando que no pase, porque cuando por primera vez nos pusimos, digamos, a sacar la información para empezar a llevar todo esto, dijimos, hostias, de esto nadie sabe nada. Y nada, simplemente pues que vamos a ponernos al día y vamos a trasladar toda la información que consideremos relevante, toda la que podamos. Pero en fin, la más importante era lo que os acabamos de contar y ahora nos contará más. Pues muchas gracias. Realmente hace falta tener a gente que esté pendiente de lo que se está haciendo a nivel internacional y, claro, estábamos un poco faltos ahí últimamente de eso. Y bueno, muchas gracias por el esfuerzo. ¿Qué tal? ¿Queréis hablar un poquito sobre el programa con PTV? Bueno, después, cuando termine un poco la reunión, yo lo seguiré hablando porque, bueno, está en el orden del día. Quería comentarles más cosas. Igualmente, bueno, un desastre, casi nos lo perdemos porque creíamos que era a las 10 hora yanqui y era a las 10 hora española. Nos conectamos de casualidad y nos metió, con lo cual no pudimos traducir el informe, que era lo que queríamos transmitir un poco literalmente, aunque el anfitrión, ¿no?, nos dijo que le contásemos un poco nuestra visión y nuestras experiencias antes de entrar, con lo cual entendimos que no, tal vez no era tan urgente transmitir el informe, que como para nosotros lo era, también lo comentamos, si lo habéis escuchado, lo comentamos, porque nos parecía más interesante transmitir la conclusión de todos. Pero bueno, ya lo explicamos a él mismo, bueno, desastroso, entramos sin saber nada. Pero bueno, simplemente fue una charla y esto es como él nos reflejó que tenía que ser, así que simplemente comentamos lo que habíamos visto nosotros en los sitios en los que hemos estado. Estuvo Vixi, para mí fue un placer volverme a encontrar con ella, la verdad. y bueno, y los otros compañeros, la verdad, fueron muy agradables con nosotros y, en fin, bueno, desastroso, pero como he comentado, no sé dónde, minucia. Bueno, con la experiencia se va puliendo la cosa. ¿Cómo se dice? Practice makes perfect. Lo que voy a hacer perfecto la próxima vez es saber bien las horas locales de cada sitio y a qué hora se queda. Bueno, voy a continuar. Pues hay un evento que se está organizando en varios chapters, que se llama el Zeitgeist Media Festival. Es básicamente un evento parecido al Z-Day, que se hace una vez por año, que va de básicamente arte, música, poesía, un poco lo que se pueda hacer. Un poco como un festival en todos los chapters que se organicen. Este año es el 9 de septiembre hasta el 11, va a ser el 9, 10 y 11. Y bueno, el evento principal va a ser en Los Ángeles. Tienen varias personas y varios famosos que van a ir a tocar música, unos humoristas. Y bueno, básicamente sirve para difundir más el movimiento con otros fines, ¿no? Un poco, bueno, otros medios, no fines. Medios más a menos para agarrar más público. Estaría bien, la verdad, si se pudiese organizar alguno en España, aunque está un poco difícil, supongo, porque es un evento grande. Bueno, no hace falta que sea tan grande, pero estaría bien hacerlo con música y demás. Entonces, claro, ya hay que tener en cuenta un presupuesto para alquilar el lugar donde se vaya a hacer, los músicos necesitarán su equipo y demás, con lo cual, si algún chapter de España quiere organizarlo, es básicamente hacer un informe de qué se va a hacer, se lo envía a la gente que lo está organizando y se pone en la lista de eventos. Ahora les dejo un link con la web. Bueno, yo quería comentar que ya lo hablé con Emilio, se me había ocurrido una versión cutre, pero al mismo tiempo original. No sabía cuánta gente, cuántas ideas tendríamos, cuántos recursos necesitaríamos ni cómo lo podemos montar, pero es un evento importante tipo Z-Day y aunque se haga de forma cutre, pues ya sabemos lo importante que es, pues que se haga a nivel global, aunque bueno, unos eventos sean más grandes que otros o de más repercusión que otros. A mí se me había ocurrido la versión cutre porque mi familia, mis padres, tienen una casa en la playa, pero no es una playa típica de Levante, de estas super urbanizadas, sino que viven al lado de una cala salvaje en la que se organiza una fiesta, siempre a final de agosto, que coincide siempre con la última luna llena de agosto, una cosa así. Lo que hacen es proyectar imágenes rayantes, básicamente, en la montaña, y bueno, un DJ y demás. Entonces se me había ocurrido hablar con el ayuntamiento, que de hecho creo que son un partido de guiris, básicamente. Pues bueno, decirles la repercusión que tiene esto global, vendérselo así, como que bueno, que es un evento global, venderles la idea de una manera, bueno, que es que va a tener repercusión, que va a salir la municipalidad tal vez en algún medio, que lo que sea, y pedir permiso para esa noche poderlo organizar en la playa, pues teniendo un poco el beneplácito, ¿no?, del ayuntamiento. En principio sería muy rústico porque, claro, se trata de una playa salvaje de rocas y lo bueno es que ya hay un chiringuito ahí abajo que si yo hablo con, que no es el típico chiringuito tampoco, que es muy cool todo, y entonces si se lo comento a ellos, a lo mejor también también nos echan un cable porque si va bastante gente, pues van a consumir bastante también. Entonces, se podría montar de forma que si no sale algo de más repercusión, que sea verdaderamente grande, y que nos tengamos que focalizar todos los del charter nacional en un evento, si se hacen varios pequeños, pues en este caso me ofrezco para averiguar si eso es posible hacerlo como lo tengo pensado, como se me ha ocurrido ahora a mí esto, e iros informando sobre la marcha de si consigo algún, si si consigo algo o incluso si me echan un cable y me ponen algún tipo de infraestructura para que se pueda hacer, para que se pueda proyectar. Yo me he ofrecido para intentarlo, no sé qué os parece. Bueno, antes quería comentar otra cosa, que es la, digamos, la, el evento en Los Ángeles, como va a ser en un, creo que es un teatro, Music Box, que es bastante importante, también es caro. Entonces, el dinero se va a cobrar por entrada y con ese dinero va a servir para cubrir, digamos, los gastos que cueste hacer todo, y lo que sobre creo que va a ir para caridad. Supongo que no habrá problema que los gastos se usen para, o sea, que lo que recaudemos, si es que recaudamos algo, aunque yo lo haría gratuito, sean, digamos, también para cubrir gastos y lo que sobre, pues para cualquier proyecto futuro, ya sea cualquier tipo de conferencia o demás. User into your channel. Bueno, voy a especificar el tema de hablar con el ayuntamiento simplemente para que nos den permiso. No tendría ningún tipo de enlace con este, ni con el partido concreto del que sean, porque no sé ni cuál es, ni con la municipalidad en sí misma. La idea es que nos den permiso y por lo menos nos dejen actuar con libertad. Se trata de una playa salvaje y se trata de un evento que transcurriría seguramente de noche, con lo cual no creo que hubiese mucho, bueno, no lo sé, pero bueno, que lo dije por pedir el permiso y que nos lo concediesen, porque si empezamos contando que somos un grupo que espera que todo esto se vaya a la mierda de una vez para implantar una nueva bla bla bla bla, se van a volver locos. Yo os había explicado la manera en que se lo vendería a ellos, pero obviamente no patrocinaríamos a nadie ni nadie nos patrocinaría a nosotros, que quede claro. Entonces el silencio es que lo intente y os informe, al mismo tiempo que los que podáis vayáis buscando alguna otra posibilidad. Ahora sí, de la fiesta de la playa que comentas. Perdona, Becar, repite. Sí, sobre... Es que se han hablado muchas cosas en un momento. Se está en media festival, está... Y no hemos cogido un tema por los cuernos. Entonces, Florina ha comentado algo de la playa, que se hace en una playa y tal, una rave allí, ¿no? Y tal, de guiris, ¿no? Ha estado comentando esto, es lo que a mí se me ha quedado un poco. No. Bueno, sí. Pero, a ver, la idea es pedir el espacio. Es una playa, supongo que tiene una cierta protección por ser un espacio natural y tal. Simplemente preguntar, pedir permiso para que nos dejasen allí hacer una fiesta con más infraestructura que un botellón. Si no, pues si podemos poner algún tipo de no escenario, pero para que alguna zona de la playa se quede un poco más plana, algún sitio donde poder proyectar y tal, simplemente hay que pedir permiso al ayuntamiento. Pero no como una fiesta que no sea exclusivamente Tide y que ni nosotros patrocinamos a nadie ni nadie nos patrocinase a nosotros, pero que si queréis voy intentando averiguar qué clase de permisos tengo que pedir para que nos dejen hacerla y nos dejen hacerla en paz. Sí, Lorena, ¿te refieres a esto con la idea de captar como objetivo a esta gente que va a hacer la rave? ¿O que nos dejen su infraestructura para nosotros luego hacer que venga la gente, hacer un llamamiento, unas invitaciones o algo así, o hacer una reunión de algún tipo? No. A ver, esto es para hacer un Z-Fest, como un Z-Day, pero el nuevo que hemos comentado, el nuevo modelo que lo quieren hacer es eso, alrededor del 9 de septiembre en todo el mundo. Entonces, para organizar el nuestro propio, yo había pensado que podíamos organizarlo nosotros, el movimiento Sidegeist, organizarlo en la playa, donde os digo, pero para eso hay que pedir 1 millón de permisos, con lo cual si queréis yo inicio ese trámite burocrático para que nos dejen hacerla en paz, pero no es adherirse a ninguna fiesta de otros, es organizarla nosotros, pero obviamente si nos permite legalmente. O sea, que hablas de organizar un media fest, entre comillas, y aprovechando de alguna manera la infraestructura de esta gente, contactando con ellos o eso, ¿verdad? La infraestructura es nada, es una playa salvaje. Entonces, sí que hay, es una cala que fue salvaje. Y entonces, simplemente que montan ahí un chiringuito muy cool, entonces creo que a las personas que llevan ese negocio, por ejemplo, no les va a importar que se haga una fiesta por la noche en la playa, ni mucho menos, les va a beneficiar, pero no tienen nada que ver con nosotros, ni nosotros con ellos. Simplemente comentaba la situación por contextualizar un poco lo que estoy diciendo, es que si lo podemos montar allí, pues sería una manera original, sería un poco más cutre que hacerlo en una sala grande de manera guay, entonces que se siga mirando, cualquiera que se le ocurra, cualquier alternativa, lo empezamos a mirar, como es de aquí a septiembre, nos puede quedar un evento o varios eventos bastante chulos, si lo agarramos ya con tiempo y nos ponemos a trabajar en ello. Entonces yo me ofrezco para ir preguntando si esta opción cutre que se me había ocurrido se puede llevar a cabo, pero sin formar parte del negocio de nadie ni que nadie nos promocione a nosotros. Vale, y otro punto que no me queda claro es hacerlo en esas fechas para aprovechar ¿que va esta gente o algo concretamente? ¿O se ha pensado en otras fechas independientemente de la fiesta que hagan Daugiris? No, esto es lo que ha explicado Emilio, como el Z-Day. O sea, se pone el Z-Fest, es una fecha para todos globalmente al mismo tiempo, que son primeros de septiembre. Hay países que si no pueden hacer el 9, pues lo harán el 8, si no pueden hacer el 8, pues lo harán el 10, como el Z-Day, vamos, que la fecha concreta no es muy relevante, lo que es relevante es que tenga una repercusión global como lo tiene el Z-Day. Entonces, de todo esto, nosotros lo hemos sabido, lo sabíamos, pero que estaba un poco en el aire, que no se había considerado a nivel de charter nacional nuestro, cómo lo íbamos a hacer, si íbamos a organizar algo, si íbamos a... Entonces, como no había salido a la luz todavía, no nos habíamos parado a ver cómo lo íbamos a hacer, pues lo hemos traído a la reunión. Entonces hay que empezar a moverse ya si queremos que salga algo decente, me parece, porque este tiene que estar un poco más orientado al nivel artístico, ¿no? El Z-Day es más de difusión y el Z-Fest es más, pues es música y un poco más de repercusión, pues un poco más llamar la atención de una forma un poco más artística que en los Z-Day. Entonces esto es un evento que se va a llevar a cabo a nivel global. Y entonces estoy preguntando y lanzando un poco ya cómo va a participar España en esto y si se puede hacer en todas las ciudades mejor. Si no da, pues podemos juntarnos todos para hacer uno más grande, entre todos. Y entonces mi planteamiento era que por lo menos en Valencia, bueno, ya es provincia de Alicante, no sé, está entre Valencia y Alicante, pues que puedo intentar mirar si se puede hacer de esa forma, que bueno, sería original. Pero esto es un evento que a nivel global se está organizando en todos los chapters. Lo que por eso, de ahí que dijéramos pues que estábamos demasiado centrados en otras cosas y que esto es relevante y bueno, para que no nos pille el toro nos podemos empezar a organizar o a buscar alternativas. Podemos incluso convocar una reunión sobre el Z-Fest en concreto para juntar más ideas y empezar a organizarnos bien, si os parece. Pues sí, genial. Vale, lanzaremos una convocatoria para hacer una reunión sobre esto concretamente y así seguimos, ¿os parece? Sí, sí, para mí perfecto, ¿eh? Creo que Víctor quería decir algo, si quieres decirle luego sigo o como veas. Bueno, entonces resumo así en pocas palabras lo otro que queda, que son los Town Hall Meetings, que la traducción sería tipo reuniones de ayuntamiento, bueno, algo así. Básicamente es para incentivar las quedadas en físico, en real, en persona. Ahora les dejo el link con el artículo. Se propone hacer una quedada mensual, se propone también que sea, bueno, unas sugerencias que sean la tercera semana de cada mes. Y bueno, En este documento que tendríamos que traducir, se explica un poco cómo se pueden orientar los eventos, las quedadas, también, bueno, hay varias sugerencias, ¿no?, de cómo hablar de estos eventos y demás, pero bueno, es sencillamente verse en persona, debatir, un foro un poco más abierto, con algunas conferencias y demás, para conocernos. Y también conocer gente nueva que se interese por, digamos, exponernos algún tipo de conferencia, por ejemplo, algún otro colectivo que esté desarrollando algún tipo de tecnología puede venir, digamos, a una de estas reuniones exponiendo su tema y así podemos estrechar lazos con otros colectivos y demás. También es una buena ocasión para que la gente que esté formando parte o que esté trabajando, practicando en el equipo de conferencias, pues ponga a prueba sus dotes de hablar en público. En principio, en estas reuniones, pues sería ante un público, digamos, amigable, gente que ya conoce el movimiento, gente que ya conoce, que son amigos y tal. Pero bueno, es una práctica que luego puede ir muy bien para ir dando conferencias en otros lugares. Sí, de hecho los alemanes se dan las conferencias unos a otros en las reuniones que hacen en presenciales. Está bastante bien porque lo veo súper útil. Quería comentar lo de esto que bueno, se nos había ocurrido que nosotros podíamos intentar empezar con un paso sencillo pero que requiere equipo, ¿no? Formar de momento un equipo en el que necesitaríamos ayuda, no podemos ser nosotros dos, pero queremos empezar a recoger los días de la semana, hora habitual de reuniones presenciales de todas las ciudades y los eventos puntuales también, hacer una especie de cuadrante de manera que cuando una persona nueva vaya no tenga que esperar a que alguien se dé cuenta de que está pidiendo, oye, soy de esta ciudad, ¿quién?, tal, sino que encuentre un documento en el que tengamos, y también todos por orientarnos y por ver cómo va el tema en todas las ciudades, pues sepamos cuándo se reúne la gente, dónde se reúne la gente, cuántos eventos hacen. Ha habido veces que gente hace cineforums, hace conferencias, pasa la proyección en este bar, en el otro bar, en una sala, pero eso, de eso no nos enteramos. En Valencia se hicieron cineforums los miércoles hace tiempo, durante un largo periodo, y esas cosas, pues cuando las ves por escrito, pues a lo mejor te orientas un poco más de lo que se está haciendo y dónde y cómo. Entonces, si os parece, también habíamos pensado en eso, la creación de un equipo para eso. Vamos a empezar a trabajar en ello Emilio y yo, y necesitaríamos que alguien más, al menos una persona, nos ayudase. La idea es que también se ponga en común con toda la información que haya de los otros chapters y decir, mira, en España esto está así organizado. Hay esto aquí, esto allá, estos días de la semana, este otro, se reúnen cada tanto, en fin, ese tipo de cosas, pero que estén organizadas en un documento. No hemos encontrado un documento sintético de todo eso y habíamos pensado hacerlo. Si hay algo por ahí y no lo hemos visto, pues comentadnos. Hay un último tema que estaría bien tratar, creo que es bastante urgente además, y además voy a aprovechar que está Carmen por aquí, si estás todavía por ahí escuchándonos. Sí, sí, estoy aquí. Genial, vale. Bueno, lo expongo primero, si queréis, es el tema del European Tour, creo que le llamaban, The European Way, es un documental en el que está trabajando un par de activistas de Polonia, entre ellos creo que está el coordinador, que se llama Jacek, y bueno, pues han preparado un viaje por pues creo que un montón de países de Europa para visitar a gente del movimiento en cada una de las ciudades en las que van a parar. Y bueno, el proyecto consiste en hacer un documental contando un poco pues cómo está funcionando el movimiento ciclista a nivel europeo, porque a nivel internacional se habla mucho del movimiento como algo muy estadounidense, es donde más relevancia parece que está teniendo en muchos aspectos. Y bueno, pues eso, van a aprovechar, van a pasar el verano viajando de un sitio para otro y van a grabar un documental. Entonces, vamos a centrarnos en la parte de aquí de España. En la parte de España, a España van a llegar a finales de julio. Esperad un segundo a ver si tengo a mano el archivo que tienen de la ruta. Esperad un segundo, dadme un minuto y retomo enseguida la explicación. O que alguien explique algo. Mira a ver ese, Rabana, mira a ver ese link. A ver si ahí está. Es que me suena que me pasaron un enlace, una imagen, creo que era, pero bueno, igual está aquí, lo han metido aquí probablemente. Bueno, en principio, no, aquí no. A ver, espera un segundo. En map, tal vez. No, en el map están los sitios que van a visitar, pero no vienen las fechas, me parece. Entonces, bueno, da igual, me acuerdo de memoria. Llegaban aquí, creo que el 27 de julio. Van a estar básicamente los últimos 3 o 4 días de julio en España. Y ya pues en principio tenían confirmado sitio para quedarse aquí en Valencia y estuvo comentando que bueno les habían ofrecido sitio también en Málaga y les habían ofrecido sitio también en Mallorca. Entonces en principio por aquello de me imagino que un poco por la noción que tienen los europeos en general de Mallorca, ¿no? Como el paraíso del descanso para gente de la tercera edad y tal. Pero bueno, en principio basándose un poco en eso, pues habían decidido tirar para allá para aprovechar un día o dos de descanso. Sin tener en cuenta, creo, porque luego cuando estuve hablando con Yasir el otro día me dijo que subir, porque ellos tienen la idea de hacer todo este viaje a dedo. Y tenían la idea de intentar llegar de Valencia a Mallorca en un ferry o algo así. Y bueno, ya les expliqué que en un ferry me refiero de mercancías y en plan sin pagar o algo así. Entonces ya les expliqué que eso lo veía complicado, que de entrada no conocía a nadie que lo hubiera hecho, pero bueno. Y lo que les comenté era si, porque ya me recuerdo que se habló en la reunión, en el encuentro nacional en Barcelona, el pasado febrero, se habló de intentar hacer algún tipo de segundo encuentro este año durante el verano. Y bueno, o sea, se estuvo hablando de hacerlo en Madrid. Entonces, más que nada por el tema de que al ser un sitio céntrico, pues es más fácil para gente de todos los puntos de la península llegar allí. También está mucho más comunicado y los precios suelen ser más baratos que desplazarse a otros sitios. Pero bueno, entonces, yo le comenté, espérate un poco antes de confirmar nada en lo de Mallorca, a ver si se puede, si cuaja la idea de hacer un fin de semana, o a ver, voy a mirar un segundo a ver qué cae el final de agosto, pues sí, cae justo en final de julio, cae en 20, bueno, en realidad es que creo que llegaban miércoles, jueves, viernes, bueno, durante esa semana, si se quiera a hacer una acampada me refiero campestre, así en algún sitio que conozcáis, algún camping barato o algo que se pueda ir y que juntarnos allí toda la gente que podamos del movimiento y hacer un fin de semana, 2 o 3 días, lo que se pudiera. Y aprovechar pues hacer un encuentro de fraternización, de charlar todos, de conocernos, de vernos las caras, de todo este tipo de cosas que vienen bastante bien a veces. Y claro, si se pudiera hacer realmente, pues yo les diría directamente que fueran a eso, que intentaran estar en eso, calcular la agenda para ser la mejor manera de poder irse con una idea más general de lo que es el charter de España. Y nada, en eso están. Le dije que se quedara un poco a la espera, que como todavía queda un tiempo, pues lo planteo, miro a ver si hay intención y ganas por la gente, parte de la gente de Madrid de hacer algo así, más que nada porque como sois los que más cerca os queda, pues si os interesa el asunto, pues creo que se puede ir mirando online, pero tal vez pues ya tenéis alguna idea previa del tema. Así que nada, no sé si queréis comentar algo desde Madrid. Sí, directamente. A mí me apetece muchísimo esta idea desde hace ya tiempo. Y además que se coincida conmigo en que sea en el campo me parece perfecto, porque mi intención es hacerlo, era hacerlo en un albergue que hay en la sierra cerca de Rascafría, que es bastante majo, está muy bien hecho y muy bien equipado y está en plena naturaleza. Directamente me voy a poner a ver cómo está de disponibilidad en esas fechas, y si no pudiera ser en ese voy a averiguar más. A mí me apetece mucho, yo me pongo en marcha. Pediré ayuda al resto de mi gente, que seguro que sobre todo el equipo de educación, que ya estábamos con eso en la cabeza, me van a ayudar. Pero lo primero es pedir la disponibilidad de este albergue y os voy contando. A mí me apetece muchísimo. Genial. En principio lo que comentaba de un camping o albergue, en realidad la idea es que salga lo más económico posible para que nadie se quede fuera por ese tema, ¿no? Sería muy triste que alguien no pudiera ir solamente por no poder pagarlo. Entonces, si es algo pues lo más económico posible y que sea un sitio donde podamos estar todos tranquilos, charlar, y entonces pues si además, porque yo creo que es importante a nivel de nacional, de charter, de hacer algo así, realmente lo veo muy positivo. Pero si además, esto lo digo más como, o sea, más que nada como excusa, el que si estos chicos de Polonia pues pueden aprovechar y venir durante esas fechas para grabar, pues mira, muchísimo mejor, porque aparte pues les damos un buen material para su documental. Perfecto. Dependiendo de la cantidad de gente que fuéramos, tendríamos otra opción también más cercana y más facilita, incluso gratuita, pero depende de la gente que seamos. Si vamos a estar todo el chapter español más esta gente que venga de fuera, pues no sé, vamos a ser ¿cuánta gente? ¿40? ¿30? ¿40? ¿Qué calcula, Rabana? No tengo ni idea, pero para estas cosas lo mejor es ir marcando plazos, que la gente se vaya decidiendo, que vaya mirando cómo tiene el tema de las vacaciones y todas estas cosas, y que vaya pronunciándose cuanto antes. En principio los chicos de Polonia son dos, o sea que tampoco aumentaría mucho más el número, son solo dos personas y nada, simplemente pues quería plantearlo por si os parece bien la idea, pues ir mirando cosas y vamos, que lo de las fechas, el tema de que sea fin de julio, pues lo he planteado por hacerlo coincidir con esta visita internacional, pero que si hay por lo que fuera mucho mejor otras fechas, pues nada, que en realidad lo importante yo creo que sería hacerlo. Vale, yo me pongo en marcha, voy a enterarme de todos los datos que pueda. Creo recordar que en este sitio, además de estar el albergue, hay cerca una zona de acampada también. Con lo cual, si no son sitios el otro y si no, a lo mejor se pueden combinar los dos. Me pongo en marcha y os cuento lo que averigüe. Muchísimas gracias. A vosotros. Por nuestra parte, Emilio y yo no sabemos si vamos a estar en España entonces, si estamos fijo. Además, de hecho ya los contactamos en cuanto nos contaste, creo que fuiste tú, que habían tenido esa iniciativa, nosotros acabamos de llegar de la primera vuelta y les contactamos y tal, nos dijeron que de momento no iban a venir, pero ya se acercan las fechas. Si estamos aquí, por supuesto que sí. ¿Comentamos algo más de lo del Z Festival o de esto, Emi? ¿Tienes alguna idea? Porque este tema pseudo mochilero yo no puedo permitírmelo ahora mismo. Supongo que habrá mucha más gente que tampoco pueda, simplemente por compromisos familiares. Estamos pues atados a ciertas cosas, y el que pueda hacerlo pues enhorabuena y adelante, vamos. Pero vamos, hay cosas que podemos hacer otros desde otros puntos, desde casa, vamos, hablando más en plata. Y cómo es esto de hacer un ZFest aquí y tal, y vamos. Por eso te decía, Emi, si tienes alguna idea más sobre el asunto, habíais mirado algo, no lo sé. No, haremos el post y que se vaya hablando en el foro. De momento yo creo que con esto ya concluimos con las novedades. Si quieres hablar, Víctor. Solo añadir una cosa, lo que hemos comentado antes, ya lo hemos comentado, pero el último punto era lo de los town hall meetings estos. Bueno, que empecemos a... Bueno, los eventos que se estaban pensando hacer a nivel ya más regional, más local. Nosotros vamos a empezar en la síntesis para poder hacer un cuadrante de todo eso. Me había dicho alguien que había algo parecido y que solo habría que retomarlo. Quien haya sido, que no me acuerdo, que lo vuelva a poner bajo, por favor. Y si alguien quiere colaborar entre nosotros dos, va a ser bastante hasta arriba de trabajo. Cualquier persona que nos pueda echar un cable, por favor, que nos comente. No, yo me refería con lo de que ya había algo así, me refería a lo que comentaba Iván de hacer un fanzine o similar el movimiento civil a nivel nacional. Sí, lo de fanzine no sé en qué formato concretamente, no sé si... bueno, papel obviamente no, o sí, no lo sé, habría que valorar. Pero sí, un sitio... a ver un momento, por favor. Perdón, son las cosas de estar casado. No sé en qué formato debería ser, no lo sé, eso habría que estudiarlo, pero que a nivel de acción sí que podría depender de cada uno, hacer un formato flyer y pues igual que se deja en cualquier tienda, en cualquier sitio, las entraditas o los descuentos para tal discoteca o tal paceta se pueden dejar... este tipo de hojas informativas, ¿no? Puntos de encuentro, si se va a hacer un cineforum o la actividad que se vaya a hacer y ir picando a la gente, ¿no? De alguna manera. Hombre, a nivel digital ya tenemos la revista Inflexión. No sé si va por la misma línea lo que me está proponiendo. No va por la misma línea. La revista Inflexión la lee... que la quiere leer y está ya concienciado. Yo me refiero un poco a picar a la gente que tampoco está concienciada y a su vez aportar una información a los que sí que lo estamos o estamos en proceso de. Ah, vale, ok. Digo, para que quede en la grabación lo que pone Rabana. Quien la propone se la come, ¿eh? No, la verdad es que la idea, así ahora que la he entendido, o sea, en refiriéndose a algo más tipo una revista así tipo económico, que además me enseñó el otro día un formato que es simplemente un folio tamaño A4 por las dos caras, que no es excesivamente caro de imprimir, y se le hace unos dobladillos por varios sitios y queda un fanzine, una cosa así muy muy pequeñita, pero que se puede meter así bien maquetado bastante material y sacar una cosa de esas al mes o cada dos meses estaría genial. O incluso adaptar la revista a ese formato y imprimir, hacer una tirada, pues lo que aporten los activistas, pues mira, pues sería realmente es una muy buena idea. Lo que pasa es que bueno, es eso, hace falta más que nada pues la persona que dedique el tiempo para ponerse con ello y que tenga los conocimientos para hacerlo. Pero vamos, que si alguien quiere asumir la coordinación un poco de esto, de la maquetación de esto, yo encantado de echarle una mano. O sea, tengo los conocimientos, lo que no tengo ahora mismo igual es el tiempo o la motivación tal vez. Pero bueno, que si alguien se encarga de motivarme, suena un poco mal así, pero bueno, yo me entiendo. Si se quiere sacar adelante, yo creo que puede estar bien. Lo que pasa es que ahora mismo, por ejemplo, la revista está parada por diversos motivos. En principio yo creo que que con un poco de ánimo por parte de todo el mundo la cosa se retomará y sobre todo un poco de retomar rutinas de trabajo. Yo solo voy a comentar esto a Praeco, que ahora mismo dispone de algo más de tiempo, porque está sin trabajo y bueno, es el coordinador nuestro de todo este tema de multimedia aquí en Madrid. Se lo voy a comentar a ver qué le parece. Le digo que se ponga en contacto contigo, Ravana. Sí, yo con Praeco suelo estar bastante en contacto a través de la lista de correo de multimedia a veces y también a nivel personal incluso. Y sí, ya me comentó que ahora estaba sin trabajar y aparte él trabajaba su especialidad es el diseño de maquetación, o sea que si le interesa esto, la verdad es que puede ser un gran candidato para trabajar en esto, porque además es realmente maquetar una página, una 4, que es algo bastante rápido, entre comillas, una vez tienes la plantilla, el esquema, y eso, una vez hecha la plantilla, en realidad el tiempo que se tarda es mínimo. Y el mismo PDF de cada publicación se puede aprovechar pues eso para todas las ciudades en las que haya gente que pueda poner algo de dinero para imprimirlo, no sé. Vale, pues si quieres te lo dejo a ti que hables con él y incluso él tiene también contacto con una imprenta a buen precio como para poder hacerlo. ¿Hablas con él tú, Ravana? Sí, mira, me lo voy a dejar pendiente para la próxima reunión del equipo multimedia y comentaremos esto y bueno, y otras cosas que llevan pendientes un tiempo porque llevo un tiempo sin convocar estas reuniones y bueno, tampoco hay mucha actividad en la lista de correo ni mucha demanda de las reuniones de este equipo, pero bueno, creo que es importante, por lo menos eso, lo que comentaba antes, intentar retomar rutinas y así pues poco a poco que vayan saliendo cosas. Dale un toque o ponle un correo antes del jueves, porque tiene que ir a su casa, a Málaga, que está su hermano enfermo, y va a estar fuera unos días. Entonces, díselo antes del jueves, que es cuando se va, para que él pueda tenerlo en la cabeza e irlo preparando por si acaso, ¿vale? Muy bien, de acuerdo. Bueno, veo aquí un siguiente punto que habla sobre distinguir entre reuniones nacionales y reuniones de coordinación. Bueno, eso era simplemente una reflexión que había puesto allí. Pero bueno, creo que él está leyendo la respuesta que había puesto, creo que André, puede ser. Y bueno, si queréis que la lea o que la lea André mismamente para... Más que nada para ver un poco, porque estaba viendo a lo mejor un poco de duplicidad en cuanto a temas a tratar y contenidos de las reuniones en las dos, en lo que son las reuniones, bueno, voy a introducir un poco mejor el tema. Reuniones nacionales es lo que veníamos haciendo ya desde hace mucho tiempo, eso está, se supone que es la 34ª, me parece. Sí. 34ª era, creo. Pues eso, las reuniones nacionales eran las reuniones originales, los domingos por la noche, se hacían cada dos semanas y se trataban temas, pues eso, de temas generales, en principio que afectan al chapter de España, ya sean internacionales o de ciudades. Y bueno, lo de las reuniones de coordinación, pues surgió un poco porque a raíz de que se hacían los martes por la noche semanalmente, se hacían reuniones de moderadores. Y en estas reuniones de moderadores muchas veces, aparte de temas de moderación, que obviamente pues se trataban en esas reuniones, también se tocaban a veces muchos temas que eran más de coordinación, de pues un poco pues porque los moderadores en principio éramos los coordinadores también de algunos de ciudades y de equipos y por esta razón pues al final la coincidencia hacía que muchas veces se trataran temas de coordinación que en realidad no tenía mucho sentido que se trataran a puerta cerrada y que no se grabaran. Entonces, pues decidimos eso, hacer un martes reunión de coordinación y el otro martes la reunión de moderación. El problema que planteaba era ese, que no acababa de entender, me estaba dando la sensación un poco de que se duplicaban los temas o que no estaba muy clara la diferencia entre reunión nacional y reunión de coordinación. Entonces, si lo has escrito tú, Andrés, esto, ¿te gustaría leerlo? Sí, lo escribí yo. Bueno, más que leerlo, puedo resumir enseguida. Y es que la diferencia, por un lado, los grupos de coordinación tratan proyectos que no tienen por qué tener que ver solo con España. Se habla de proyectos técnicos o de eventos que se pueden llevar a cabo en diferentes partes, incluso del mundo, y se puede participar desde coordinación. Y las reuniones que son nacionales son para tratar temas de localidades, eventos de localidades, problemas o soluciones, o pues eso, hacer un análisis de lo que es España a nivel nacional. Entonces, claro, como dije, sí que puede haber alguna coincidencia de temas que tengan que ver con coordinación en esas reuniones, pero creo que es bastante diferente. No sé, y pregunto, ¿no podemos hacerlo todo junto y matar dos pájaros o tres de un tiro? Perdón por la metáfora. Bueno, en principio creo yo que podría ser problemático para cuando hay una densidad importante de información que comunicar, tanto para proyectos como para las reuniones nacionales. En general no llega a dar el tiempo suficiente. Hay veces que hay una actividad, entonces el tiempo sí que sobra y sí que se podrían hacer coincidir. Todo eso sería ver cómo lo podemos plantear. Pero en principio, si hay mucha información, pueden ser reuniones muy largas, muy, muy largas. Si queremos mezclar ambas cosas, me refiero. Eso ya cada uno que opine, a ver qué piensan. A mí las dudas que se me vienen un poco a la cabeza es, por ejemplo, el momento de tomar una decisión. No se me ocurre ahora mismo un ejemplo así que sea muy fácil de entender por todo el mundo, pero bueno. Una decisión acerca de si se hace una actividad o no, por ejemplo, una acción de activismo que repercute, digamos, sobre lo que es la imagen del movimiento. Pongámonos en esa situación, por poner un ejemplo. ¿Dónde sería el lugar en el que se tomaría la decisión de si se hace o no se hace? ¿En una reunión nacional o en una reunión de coordinadores? User in your channel timed out. Hombre, a mi modo de verlo, según la lógica de lo que estás diciendo, tiene más que ver con coordinación, porque estás hablando de un evento que no focalizándote en un sitio. Quién sabe, hay gente de un sitio que está preparándolo, pero se trata de un evento, algo que coordinar, pero no es un resumen de lo que está pasando en una provincia o un resumen de algo que esté pasando en general, por ejemplo, en toda la todo lo que sería la nación. No sé si comprendes lo que quiero decir. No sé si lo acabo de ver claro. O sea, entiendo la distinción que haces, lo que pasa es que no sé si es suficientemente determinante, digamos, esa distinción como para justificar el hacerlo en dos reuniones separadas, más que nada por ser prácticos y eficientes, ¿no? Con el tiempo de las personas, que a veces pues el tener, yo recuerdo algunas semanas de estos últimos meses, he llegado a tener a lo mejor en una misma semana, pues, 4 o 5 reuniones, y es algo que bueno, con mucha devoción y con muchas ganas, pues a lo mejor pues consigues atender a todas, pero es muy difícil para mucha gente el seguir ese ritmo, entre los jueves las de acuerdos básicos, los martes las de moderación o coordinación, los lunes las de nuevos, los domingos las nacionales, no sé. Si vamos, lo único que creo es que eso, que si las temáticas o los procedimientos de ambas reuniones son demasiado similares, tal vez pueda ser conveniente meterlas en una misma y así pues garantizar que más gente pueda seguirlas y que las decisiones que se tomen pues sean más cuenten con un respaldo mayor, no sé. Sí, ahí tienes toda la razón. Yo apostaría por concretar la diferencia entre ambas, y si no es tan abismal y no hay tanto contenido como para que no sea una reunión de 7 horas o más, entonces yo apostaría también por eso que dices, de juntar reuniones para no tener que tener tantos encuentros por separado, como bien dices. Así que sí, en mi estoy de acuerdo. Sí, bueno, y tal vez un mecanismo, bueno, tal vez no, desde luego, un mecanismo muy interesante a la hora de pues eso, de hacer más eficiente el tiempo y tal, y no hacer las reuniones interminables, pues puede ser eso, por ejemplo, el tema de este viernes pasado, que se hizo una reunión específica para redactar un comunicado a nivel internacional desde el chapter de España, pues temas como este que se previene que van a ser largos, directamente, pues eso, sacarlos de los temas a tratar, o sea, plantearlos simplemente en las reuniones nacionales o de coordinación o ambas, y comentar pues eso, que se sacan fuera del orden del día para tratarse en particular en otro día que se especifique. No sé, este tipo de cosas, yo creo que estas reuniones de coordinación o nacionales o como queramos hacerlo, pues son el momento idóneo para plantearlas y como mecanismo de trabajo, más que nada. Sí, lo sé, con las rabanas, estoy de acuerdo. Bueno, y veo aquí, bueno, aquí he añadido un último punto, no sé si queréis tratarlo, si se puede tratar, bueno, me he fijado de que algunas provincias, por ejemplo, la última provincia que he visto, Tarragona, algunas provincias no tienen una lista de correo. Se ha ido creando poquito a poco. No ha habido, por ejemplo, nadie que se haya estado ocupando de crear grupos. Claro, eso iba a decir, que se crean dependiendo de la demanda que tengan. Si no existe ningún grupo, no se crean. No sé técnicamente quién lo estaba llevando a cabo, pero se van haciendo sobre la marcha. Creo que sobre todo eran, bueno, al principio me parece que Capis Cuas, y bueno, se fue, como sabéis, a Vietnam, y luego se ha estado ocupando, me parece que Gram, lo que pasa es que bueno, ahora ya por temas personales pues no tiene tanto tiempo y es un tema que bueno, si alguien pudiera con conocimiento de cómo hacer las listas y tal y con ganas de empezar a moverlas y animar a la gente, sobre todo no es tanto el hacerla, yo creo, sino el luego animar a la gente de las ciudades o las provincias de esas listas a que la utilicen y aunque no reciban respuesta en el foro, pero que vayan dejando mensajes en la lista porque eso es lo que a la gente le llega y a lo mejor pues en un momento dado pues se juntan unos cuantos y así nacen los chapters, ¿no? Eso es. En Granada había un, o sea, en Granada, perdón, en Tarragona había un chico que en el foro del NIC se llamaba Rodrigo, el foro del NIC creo que era Brua, algo así, que bueno, asumió un poco la responsabilidad de coordinar de la provincia de Tarragona. Lo que pasa es que eso hablo de la reunión nacional en Barcelona, y lo que pasa es que no se le ha visto mucho más. Y bueno, yo lo tenía en el Facebook agregado y bueno, esto igual es un asunto un poco más personal, pero me dio la sensación de que por temas personales, que no voy a entrar a debatir ahora, pero dejaba, vamos, quería dejar el internet a un lado de su vida, así hablando claro. Y entonces, claro, dejando el internet a un lado, pues es difícil coordinar una provincia, a no ser que tengas, pases muchas horas al teléfono llamando a todo el mundo y movilizando y tal. Entonces, como tampoco sé si era el caso de que hubiera tanta gente en Tarragona como para eso, pues, pero no sé si, la verdad es que no sé si llegó al punto de crear lista de correo o qué. Rodrigo se fue a Alemania por motivos personales y tenía entendido que solo había dos personas en Tarragona. Pues eso no lo sabía, pero buena información. Bueno, no veo nadie por aquí de Barcelona. No hay nadie, ¿verdad? Es que tenía que preguntarle algo a Volkosigan, sobre el tema de una proyección de Zeitgeist Moving Forward en Barcelona, en Imago Barcelona. Me parece haber leído por el foro que hay una reunión de Barcelona este domingo, me parece. A ver si... supongo que Volkosigan está en contacto con Sandra, la directora, y bueno, supongo que se pondrán de acuerdo para presentarlo, para llevar dos copias de Moving Forward. Y bueno, al fin parece no ha sido posible que vaya Peter Joseph para participar en esos eventos, pero bueno, no sé si habría la posibilidad, no sé, de que fuera otra persona como, no sé, como Douglas Mallet, no sé, se me ocurre. Sí, el que la propone se la come. Bueno, no veo más puntos por aquí. Si queréis comentar algo más. ¡Por Dios! ¿Qué? Sí, mira, yo quería introducir un tema y es que me gustaría que hablara Víctor. User joined your channel. Ya está. A ver, a lo mejor alguien o alguno ya estamos cansados de... Déjalo, ya está. Ya estamos cansados de tocar el tema del 15M, pero bueno, desde ayer llevo más de, pues así como entre 15 y 20 llamadas al teléfono y unos cuantos emails, y bueno, creo que es necesario que os enteréis, los que estéis aquí y los que os vayan a escuchar esto, de que, se ve que ya hemos tenido nuestro, vamos a ponerlo así para entendernos entre todos, aunque suene mal, nuestra cuota de protagonismo dentro del 15M, y ha salido a relucir de la mejor forma posible para algunos y de la peor forma posible para nosotros. Yo no sé si estáis... enterados de esto, pero bueno, si lo sabéis, por favor, me lo decís y así me callo. Pero resulta que, al parecer, el movimiento Zeitgeist lo voy a leer conforme lo tengo apuntado. Supuestamente somos un grupo antipolítico, que hemos estado amenazando las asambleas de los 15M. No sé si lo sabéis, o si estáis al tanto de esto. No. Bueno. Llevo, ya os digo, recibiendo desde ayer entre 15 y 20 llamadas. Me voy a centrar en lo que sé y no voy a hablar de lo que no sé. Por lo tanto, los que estáis en Madrid, pues ya hablaréis por vuestra parte. Aquí en Valencia... al parecer ha habido una crítica muy muy grande, y Jan sabe de lo que voy a hablar, Jan sabe por dónde voy a ir. Yo no voy a pronunciar ningún nombre porque no quiero aludir a nadie para que no se sienta ofendido, pero bueno, al parecer, como sabemos, miembros o exmiembros del movimiento han estado encabezando el movimiento 15M en Valencia, y bueno, a raíz de eso y de otras cosas, han empezado a aparecer problemas de liderazgos y de, ¿cómo decirlo para que no suene mal? Y de mantenerse en lo alto de una organización del 15M, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso ha conllevado los cabreos de algunas personas y las investigaciones de otras. ¿En qué ha derivado esto? Pues que se le ha empezado a investigar a ciertas personas su relación con el movimiento CEIGIS y su vinculación actual, que ya digo que ahora mismo yo creo que es un ex miembro, y bueno, se ha decidido, ¿no?, por escribir de que algunos de los integrantes de la organización del 15M eran del movimiento actualmente y que estaban intentando secuestrar las reuniones para llevarlos hacia un tipo de secta internacional y cosas como esas. Voy a leer algún fragmento para que os quedéis con la copla de lo que quiero decir. Pon el enlace para que la gente sepa el tono un poco de ese blog, que yo lo he leído y la verdad es que es ridículo. O sea, es más de lo mismo. Sí, pero quizás hay uno que me defrauda ya por segunda vez. Una cosa, ¿esto tiene que ver con Luis Carlos Campos? No, pero yo creía que sí. Dice, cualquiera que haya asistido a alguna asamblea del 15M ha observado la virulencia con la que se obliga a los ciudadanos que acuden con una bandera republicana a esconderla. Sin embargo, hay banderas que no se esconden, como la del grupo conspiranoico CEIGIS y similares. Algunas acampadas, como la de Valencia, cogen en su seno, ante la ignorancia generalizada, a verdaderas sectas y grupos como CEIGIS, el de la banderita azul con el planeta Tierra, que reniegan de cualquier propuesta política y han llegado a convertir algunas asambleas en ferias alternativas. Eso es la introducción a una de las noticias que he ido sacando para ver de por dónde iba todo esto. Voy a pegar los enlaces. Ah, pues no sé si era el mismo ahora que lo dices. Ese párrafo no me suena, pero voy a poner el que tengo yo. Ya te digo, tú habrás leído el de Caos en la Red. Este, pero bueno. Ahí os he dejado esas. ¿Qué decir? Pues más bien poco. Es ridículo, como ha dicho André. Hay otra de las partes que quizás ya a modo personal sí que puedo decir que se han pasado una línea, y yo y Jan siento que bueno, tú sabes la relación que ha habido y que tenemos con ciertas personas y que siento decir que esa persona quizás ha dado pie también a este tipo de comentarios y que me defraudan personas que quizás yo había vuelto a abrir los brazos incluso yéndolo a buscar y ahora me dan una patada en el culo como esta. No sé si alguien quiere comentar sobre esto algo, pero poco hay que comentar. Que sepáis que por lo menos ya hemos tenido una cuota de protagonismo, aunque sea negativa. Sí, yo quería comentar que postearon una foto mía. Sí, de mucho. Nada, simplemente no sé qué esperábamos. Los usuarios con los que hablé de diferentes charters que estaban involucrados en las acampadas tratando de convencerme a mí personalmente de que deberíamos manipular las acampadas para que propongan una EBR, digamos. Ellos ya nos hablaron, los del Movimiento 15M nos hablaron de que no podíamos hacer difusión de nuestras propias cosas. Podemos hablar de cómo se crea el dinero, podemos hablar de cualquier cosa, pero no podemos tratar de llevar las acampadas a lo que queremos nosotros, nada más. A ver, creo que estamos mezclando temas. O sea, por un lado, no entiendo bien, Víctor, la relación que haces entre esta persona de la que hablamos y estos blogs, digamos, estos artículos, por llamarlos de alguna manera suave, porque vamos, o sea, él mismo me pasó el primero, el que he puesto yo, Me dijo, mira qué chorradas están poniendo ya por internet. Y bueno, no, realmente pensaba que te referías a otra cosa completamente diferente, pero bueno, esto la verdad es que tampoco me parece muy relevante, me parece más de lo mismo. Aprovechar, pues ya sabemos que hay un cierto número de gente aburrida por internet que le gusta, pues eso, vertir mierda sobre las cosas que no entienden o que no les gustan o yo qué sé qué, y aprovechan cualquier No, para que te quede claro, o sea, las personas que me han llamado directamente me han dicho que ciertas personas estaban vertiendo mierda directamente, no solo contra personas en particular, sino contra el mismo movimiento. Claro, está, pero por eso te digo que aprovechan cualquier nexo, digamos, o sea, el simple hecho de que, pues eso, de que esta persona antes estuviera en el movimiento y ahora está en la acampada de Valencia, pues encuentran ese nexo y entonces dicen, ah, pues entonces es que CX está detrás, y como CX es mierda, pues aprovechan un tema de actualidad para seguir diciendo lo mismo, porque verás que luego los argumentos que dan contra el movimiento pues son, vamos, son ridículos. O sea, hasta uno nuevo que no conocía, que es el de la estrella de 8 puntas, que ponen ahí una imagen que pone CX y hay una estrella de 8 puntas que no la he visto en la vida, y luego dicen que es la misma que usan para la acampada Valencia, creo que es la que utilizan la acampada Barcelona, pero bueno, más allá de eso tampoco entiendo muy bien a qué se refieren con lo de la estrella de 8 puntas. Bueno, en todo caso, para no alimentar más a los trolls, digamos, yo creo que esto se tiene que dejar completamente de lado. Víctor, si estás sufriendo el acoso, entonces ya decimos cómo podemos ayudarte, pero no perdamos tiempo en esto porque es ridículo. No, que va, simplemente era para informaros de que eso estaba ahí y que lo supierais. Y que yo creo que lo he explicado mal o no sé. O sea, me refiero a que esa cierta persona ha estado criticándonos. A ver si me explico bien. Ajá. Ahora me entendéis. O sea, hay muchas veces que cuando hablas con personas, a mí me pasó, cuando fui al 15M ahí en Valencia, me pasó que cuando iba saliendo de la plaza, pues alguien que te llama, no tienes ni puta idea ni de quién es, pero te han visto por Facebook o cuando han ido al cine y directamente te empiezan a hablar, tal cual. Pues bueno, esas personas después te cuentan que ciertas personas han estado criticando tanto al movimiento como a personas en particular, y que justamente esas personas eran del movimiento. Eso es lo que te quiero decir, Iyan. Pero eso ya es un poco tertulianer, ¿no? O sea, de Diario Patricia, que no sé quién ha dicho no sé qué, no sé. Entiendo que sí, pero cuando me lo dicen más de 4 personas, ya huele mal. Es por eso, a mí que me lo digan me da igual, pero que empiecen a saltar diferentes personas diciéndote lo mismo, que son personas que están o siguiendo el movimiento o que son del movimiento, y que te llaman comentándote que cierta persona que conocemos está haciendo críticas o ya no al movimiento sino a personas directamente, pues es un poquito extraño la cosa, y no sé con qué afán. A ver, me parece que sí, a ninguno nos gusta tener que estar hablando de esto una vez y otra vez y otra vez, pero en realidad, si se trata de personas que públicamente son activistas y en privado están haciendo una campaña de debunk impresionante contra la misma causa con la que nos ponen luego buena cara, personas que están descalificando además por vías no oficiales a otros compañeros, lo más eficiente me parece comentarlo. Pasar página. Tampoco me parece muy grave que se diga quién lo está haciendo, porque así se puede ayudar, nos podemos ayudar unos a otros, que esto no pase, incluida la persona que lo está haciendo. Porque realmente una persona que actúa de una manera que nosotros consideramos que no está bien es porque no sabe hacerlo mejor. Bueno, de todas maneras, escucha, yo no sé, sinceramente creo que esto es un tema un poco... Son historias personales que ya sabes que tienen un largo trasfondo detrás, y podría hablar más, o sea, podría contarte más cosas, pero prefiero, y lo siento por los que estén aquí siguiendo esto como si fuera un un programa del corazón, pero creo que no debemos convertir esto en reuniones. Si quieres, este fin de semana hablamos tranquilamente del tema y ya pues vemos un poco, vamos, yo te cuento un poco lo que sé y lo dejamos un poco fuera de estas reuniones que deberían ser más de trabajo. Más allá de eso, no sé, realmente creo que hasta donde yo sé, lo único, de hecho, de lo que creía que ibas a hablar, creo que se comentó algo del movimiento en las últimas asambleas de Madrid, pero no sé muy bien en qué términos, la verdad, y tampoco voy a hablar sin saber. Bueno, si no queda ningún punto para la reunión, nadie tiene que añadir nada más. Bueno, pues espero que toda esa cantidad de links que han puesto en los blogs, que son links a charlas de Jack Fresco y al proyecto Venus y al movimiento Zeitgeist, pues nos den un poquito de publicidad, que alguno llegará. Esto en realidad no a nosotros mucho no nos afecta, porque ya nos separamos del proyecto Venus, a eso sí. Hombre, pero que una panda de, con todos los respetos, cegatos, lleguen a hablar de y a escuchar sobre la economía basada en recursos a manos de Jack Fresco, me parece un lujazo. Sí, bueno, lo que quería decir era eso, si tenemos que acabar hasta la reunión con algún tema que sea relevante, y si no, se cortan las grabaciones, y si queremos ir conversando de otro tema, pues eso. Pero creo que no es para nada importante. ¿Puedo meter algo fuera de programa? Claro, hombre. Que me gustaría que le dierais una vuelta a la idea de tener más debates sobre la EBR en TeamSpeak. Y tener una programación de debates en las que simplemente pues discutamos, que debatimos poco en este movimiento. Bueno, debatir en el foro te puedes encontrar cada debate. User left your channel. Pero sí creo que es muy buena idea, ¿eh? De hecho, sirve para como entrenamiento. Eso es. Y también de autoformación, ¿sabes? Que poniendo las ideas en común, pues se coge discurso y también se cogen ideas y también se aprende. Pues sí, estoy de acuerdo. Si puedes tú mismo organizar fechas o montar un poco eso. Vale, pues me pondré a hacer un calendario. Haré un pad, un post en el foro con propuestas de debate y decir que lo vamos a hacer a partir de las 11, pues, yo qué sé, cada día o sin problema, ¿sabes? En plan, sin hacerlo muy formal y con doodles o algo así. De todas formas, ahora que lo mencionas, sí que teníamos debates periódicos casi, o bueno, semanales, propuestas por diferentes personas, y eso se dejó de lado hace bastante tiempo, ya me extraña. Pero antes se había hecho una propuesta bastante, bueno, a nivel de la nacional, que cada uno que tuviese un debate sobre cualquier tipo de tema lo expusiese en un tema nuevo, se convocase reunión y se llevaban a cabo, pero eso es un tiempo que se perdió. Sí, pero a lo mejor si lo propones, o sea, en plan, si pongo ahí, yo qué sé, se me ocurre, vamos a hablar de debatir el primer día no sé qué, o yo qué sé, ya pensaré cosas. Y si se ocurre algún tema mejor, pues Pues proponerlo por este hilo y ya quedamos tal día para debatir. Sí, sí, a mí me parece perfecto. Y además eso, volver a incentivar los debates que hace mucho tiempo ya no se llevan a cabo, porque todos los activistas estábamos más centrados en el activismo que en el debate y en el estudio, aunque bueno, personalmente yo y mucha otra gente que yo sé estamos constantemente en contacto con este tipo de debates y tal, pero creo que a nivel así nacional organizar estos debates otra vez va a ser realmente enriquecedor, así que muy buena idea. Bueno, ¿alguna cosa más? User joined your channel. Pues si no hay nada más, podemos terminar. Y bueno, solo quería mandar desde aquí un abrazo muy fuerte a los escépticos blogueros. Y buenas noches. Adiós. Buenas noches a todos. Me voy a la camita, que estoy malita. Besos. Besos. Carmen, ahora vas tú, malita. Necesito, Carmen. ¿Qué ahora vas tú, malita? Vale. Sí, ahora me toca a mí. Estoy de toses y de mocos y esas cosas. Venga, un besito.